Ey, la vaina bichi. El nuevo orden. La rueda piche. Dale duro. It's Mariah, bitch. Yo nunca voy perdiendo el tiempo. Siempre terminas cuando lo hago lento. Ya me leí hasta el final del cuento. Y que lo que te deje bien contento. Don't you worry, tengo toda la noche, papi. Vamos, apúrate, no vamos de party. Hurry up, que ya llegó el taxi. Taxi, en la parte de atrás del taxi. I know that you wanna try me. I'm a lady, yo pago el taxi. Taxi, taxi, taxi, taxi. En la parte de atrás del taxi. I know that you wanna try me. I'm a lady, yo pago el taxi. Taxi tiene el tanque full. Un poquito de whisky con Red Bull. Mara ella y el booty, andamos en doble baúl. Porque clase bulto, me siento en un bato cool. Viólame si quieres que yo soy un tipo si cool. Si tú pagas el bill, eso está fantástico, ay yo chill. Yo sigo matando en boches de White Kill Bill. Y esa pechuguita, Mara, me la como el grill. Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir. Si tú duras más que 5, yo te doy un Grammy. Miami. ¿Qué es lo que tú dices? Que tú me vas a dar un Grammy. Y enchufaste el cable en el receptor que tiene en tu bulano. Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani. Taxi, en la parte de atrás del taxi. I know that you wanna try me. I'm a lady, yo pago el taxi. Dale, dale duro, papi. Taxi, en la parte de atrás del taxi. I know that you wanna try me. I'm a lady, yo pago el taxi. Oh yeah.